Se enchufaron todos de golpe. Mande una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Argentina. Nos enchufamos todos de golpe. Bienvenidos a este manojo de inexactitudes radiales bautizado con el nombre de Hemos Fracasado con Todo Éxito. Exaltadísimo hoy, Marco, exaltadísimo. Todavía no se me va el susto. A mí también, yo tengo algo en la garganta que no sé qué es todavía. La verdad que fue difícil, ¿eh? Contentos, obviamente, estamos muy contentos porque creo que estamos todos como cansados, relajados, muy relajados y cansados de los nervios que hemos pasado. No sé si sí, usted señor, le pasó. Partido largo, si lo sabe. Partido jodido. Sí, señor. Digamos, jodido. En un momento yo creía México que atacaba con el Chapulín. El Chapulín, ¿cómo no? Con la Kiko, Chilindrina, con... Kiko. Don Ramón, Don Ramón con todo. Se venían con todo, ponían el chipote chillón por las patas. Era todo un desafío americano bastante, bastante interesante que nos tuvo, la verdad, jodido. ¿Cómo lo vivió, Marco, usted? Y tranquilo, tranquilo. ¿En serio, tranquilo? Cuando hicimos el 2-1. Ah, o sea que los últimos 20 minutos sí. Lo vivió tranquilo, ¿no? Yo... No, me asusté mucho y... me hizo sufrir. Sí, Heinze como que fue... Se ganó los insultos de toda Argentina, sí, creo. De la hinchada. Sí, de la hinchada. La verdad que, bueno, y todos los elogios se lo dio a Maxi Rodríguez, que clavó un zapatazo que creo que no lo clava en... Nunca más en su vida, me parece que algo así no hace más. Aparte creo que es derecho Maxi Rodríguez, le pegó con la zurda, no sé. Una cosa, no importa con qué le pegó ya a esta el asunto altura. Que estamos en cuarto de final. Y en cuarto de final, si no, se nos viene Alemania y es bravito. Es bravo, Alemania, los locales, no alcanza. Y los locales, los árbitros a favor, esas cosas existirán en este Mundial. Como, no sé. Como pasaron en Italia 90, que lo pudimos zafar, así que pudimos sacar Italia... Con todo en contra, con el himno que nos insultaba, ¿no? ¿Se acuerdan de que sí, Maradona, me acuerdo. Maradona insultaba? Ahora lo que me... Por ejemplo, lo de los himnos, hablando de esto de los himnos. Ajá. Me parece mal, primero, como dicen los relatores, que no se está provocando una guerra con esto. Es solamente un partido de fútbol, me parece que los himnos se tendrían que obviar un poco. Sí, señor. Y bueno, ya que se ponen los himnos, que se pongan los himnos, pero completo. Por ejemplo, el Argentina no lo canta, entonces... El que no es argentino, y de otro dice, estos pibes no se sabe ninguno el himno, porque ponen la introducción nomás. El himno completo, viejo, así lo podemos cantar, ¿no? Claro. Porque, como te digo, el que no es argentino dice, estos pibes no canta ninguno. Y las hinchadas se dedican a hacer... ¡Oh! Y nada más. No dice nada, ahí pasa una ambulancia. ¿Qué pasó? Llevan a un paro cardíaco de alguno, seguramente que se ha quedado con mucho nervio. A ver, Marcos. Muy bien, canal de mensajes. Ah, me mandó entonces, bueno. Sí, señor. Es el 423-706 para mensajes de voz. Bueno, sí, señor. Y es 0261-156-67-16-25. Y las trastabilló en una parte. Trastabillé, no me acuerdo si era 25-16 primero, pero vamos a repetir. Vamos, de nuevo. Otra vez. Bueno, sí, señor. Para mensaje de texto, entonces. Bueno, sí, señor. 0261-156. Bueno, sí, señor. 67-16-25. Y para mensaje de voz es el 423-706. Bueno, sí, señor. Teléfono de la radio. Nos vamos a la música sin dejar ningún racimo.